Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Le cruce, te lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo bajado, teñido de pasado, base blues. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos encontrándonos, reencontrándonos en un nuevo programa de Diario Docente, Todas las Voces. ¿Cómo estás, Clau? ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, esta semana ha sido un poquito ajetreadita. Hemos tenido varias actividades, hemos estado acompañando actividades en varios colegios. Vos estuviste también por 25 de mayo. Sí, estuvimos en el sur. Justo el día, en los días que había sido la crecida del río Colorado, pero bueno, no llegamos a ir a verlo y ya había pasado, pero bueno, la gente está muy contenta respecto de esa situación porque obviamente el río forma parte de su vida cotidiana. Respecto de la visita, bueno, fuimos en el marco del desarrollo del último encuentro regional del Congreso Pedagógico La Escuela que Queremos, que cierra en Santa Rosa el 26 de agosto. Sí. El encuentro fue el día sábado, muy lindo, lleno de profes de todos los niveles. Hicimos grupos dividiéndonos por niveles, trabajando respecto de cuáles son las necesidades, cómo están llevando adelante los proyectos, pero sobre todo pensando en esta escuela que queremos y qué necesitamos para repensarla, ¿no? En principio estos espacios, así que la gente estaba muy contenta, pero algo muy lindo que pasó tuvo que ver con el día anterior. Nosotros fuimos el día viernes, llegamos a las 8:30 de la mañana. Nos habíamos dividido, compañeros pasaron por Chacharramendi, que pertenece a General Hacha, y también pasaron por La Reforma, que es ahí de 25 de mayo. Uh-huh. Y un grupo en el que yo estaba, nos dedicamos a recorrer todas, absolutamente todas las escuelas de todos los niveles de la ciudad de 25 de mayo, que es una ciudad muy grande. Y bueno, la sorpresa fue grata porque nos recibieron, la verdad que con muchas inquietudes, con muchas dudas, con muchas demandas, pero no había enojo, sino que había ganas de expresar lo que necesitan, ¿no? Y otra cosa que fue positiva y que en lo personal me alegró mucho, más allá del descontento y de las situaciones críticas que se viven a veces en las escuelas y la relación obviamente con la comunidad, hay una gran responsabilidad y apropiamiento de los proyectos políticos pedagógicos que están planteados, sobre todo en secundaria, el tema de la inclusión. Sí. Los profes, la verdad que en ningún momento cuestionaron la inclusión, ni los chicos ni las chicas que tienen, ni las problemáticas, sino la necesidad, sobre todo, de bueno, contar con más personal, con más cargos, mejorar algunos cargos, sobre todo, hacen falta auxiliares docentes de jornada extendida. Uno de los secundarios solo tiene todos los auxiliares con 15 horas. Y otra característica que tienen todas las escuelas de todos los niveles es que la matrícula es altísima. Cursos de 30 y 35 y siempre en crecimiento, porque en realidad es una ciudad que crece al ritmo del petróleo y bueno, hay que estar atentos. Además centraliza la zona también. Claro, y bueno, confluyen muchas provincias ahí, sobre todo en búsqueda de trabajo relacionada con la renta petrolera. Esa fue toda la actividad, toda la tarde y toda la mañana del viernes estuvimos recorriendo las escuelas, lo fuimos compartiendo en las redes, estaban muy contentos de que estuviéramos y de que diéramos. Sí, visitarles y darles el espacio también, me parece. Sí, y tenían ganas de que los escuchara el provincial, sí. Porque bueno, hay una recorrida importante, una presencia importante de la seccional, porque los chicos además están en la escuela y dan clases, así que siempre hay alguno de ellos y de ellas ahí. Pero querían vernos a nosotros, querían trasladar esas inquietudes directamente, hacernos saber cuál es la realidad de las situaciones. Así que, no fue muy bien, fue muy positivo. Bueno, me alegro. También estuvimos el día jueves, si no me equivoco, el día jueves en el Ciudad. En el Colegio Ciudad de Santa Rosa, acompañando la inauguración, que vamos a tener también la palabra de la profe... Jessica Coria, ¿no? Soria. Soria. Siempre le digo... ¿Querés renombrarla? Sí. No, Jessy Soria. Bueno, acá no lo va a poder corregir, si no, se ya escucha, está. Ya está. Sí, sí, aparte nos van a escuchar. Jessy Soria Coria le vamos a poner. Vamos a ponerle ese nombre y ya está. Sí. Va a quedar así, pobre Jessy. Y estuvimos también el día viernes escuchando a los chicos y las chicas. También agradecer que fueron a contraturno para que los pudiéramos y las pudiéramos entrevistar. Claro, porque ese día de la presentación de la COPE había mucha gente, estaban todos los medios tratando de hacerles entrevistas. Entrevistas por todos lados. Sí, sí, son contentos. famosos. Así sí, que, sí. Bueno, el proyecto es hermoso. Sí, muy lindo. Bueno, lo van a poder escuchar. Todo lo que nos cuentan, cómo arrancó el trabajo. Y bueno, están con muchas ganas, así que vamos a acompañarlos, obviamente, a acompañarlas a que puedan concretar. Sí, esto no termina acá. No, recién empieza y yo creo que va a ir en crecimiento. Y también tuvimos, ahí estuviste vos, acompañando a la cooperativa. En el Colegio Olga Orozco, la primera cooperativa escolar de Togay, así que sí, ahí también estuvimos. También un acontecimiento re importante. Bueno, nos ordenamos con el tema de las entrevistas, ¿querés? Dale. Escuchamos primero a los chicos y a la profe del Ciudad. Bien. Y después vamos con el Colegio de Tobay, con el Colegio Olga Orozco, donde tenemos la palabra de las dos profes. Los estudiantes estaban un poco con pocas ganas de salir en la radio porque habían sido como... Tímidos y tímidas. No, quizás. Apabullados con los flashes y las cámaras, porque también estuvieron los medios ahí, por supuesto. Así que tenemos la palabra de las profes. Bien, las escuchamos. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Y a través de eso nosotros nos fuimos interesando, fuimos adentrando más, llegando a la conclusión de querer realizar una cooperativa. Y nada, por ahora tenemos varios proyectos por delante, tenemos varias cosas por hacer, varias propuestas que tenemos. Pero todavía falta. Están arrancando. Claro, estamos arrancando. ¿La cooperativa la conforman estudiantes de qué cursos? ¿De todos los cursos? Y lo conformaba estudiantes de sexto, quinto y primer año. En la feria están participando, llegando a participar. La feria es el martes 4, el martes que viene, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se va a realizar acá, en la sede del colegio, en el Zoom del Colegio Ciudad de Santa Rosa. Y nosotros lo que hicimos fue, primero, participar en la instancia institucional, digamos, la instancia del colegio. En ese marco, los chicos y las chicas presentaron una presentación donde explicaban lo básico del cooperativismo, el concepto de cooperativas, valores, principios, los símbolos. Y eso ellos... los chicos de sexto se los compartieron al resto del turno tarde. Entonces, bien. Ahí como que todos tuvieron una especie de tallercito sobre los aspectos introductorios del cooperativismo. Y a su vez les comentamos en qué consistía el proyecto que vamos a presentar en Feria de Ciencias. Y ahora el martes 4 es la instancia provincial. Bien. El proyecto a su vez plantea, digamos, lo de crear la cooperativa escolar en una parte del proyecto, una acción más. Sí. Pero en realidad el proyecto plantea es la participación juvenil desde el cooperativismo escolar y desde la comunicación comunitaria. Bien. Justamente. Aprovechando que ellos están en el marco de la modalidad de comunicación, lo que queremos hacer es, en la escuela hay una radio ya escolar funcionando, pero bueno, hay que fortalecer esa radio. Entonces, desde la comunicación comunitaria nos parecía importante que ellos, que son alumnos de la modalidad, tengan una práctica más concreta respecto a lo que son las comunicaciones o el derecho a la comunicación. Sí. Entonces, desde ese lado vinculamos con el cooperativismo, porque nos parece que hay como una necesidad de que se visibilice mucho más el rol que tienen todas las cooperativas en nuestra comunidad. Uh-huh. El rol social, el rol político, el rol económico, el rol cultural. Las cooperativas ejercen y aportan mucho realmente al desarrollo, sí, de las comunidades, y no siempre es sabido esto, es conocido por todo esto. ¿Sí, no? Sí, falta visibilizarlo. Parece importante esto, tener un contacto más directo. Y si quieren le pueden contar qué cooperativas nos visitaron acá del colegio, para que ustedes pudiesen aproximarse un poco más a las cooperativas de acá de la ciudad. Visitaron Visión 7 y Radio Kermés y nos dieron una charla más o menos. Nos iban a ayudar a llevar a cabo la radio. Y nada, es... ¿Les gustó la visita? Sí, estuvo bien. ¿Y ellos llegaron a ir a Visión 7 o a Radio Kermés? No, nos invitaron a ir allá a conocer sus instalaciones. Sí está prevista también para después de julio la visita a la CPE, que eso lo hacemos todos los años. Y ahí recorremos y nos cuentan un poco de los servicios que prestan, cómo es el modo de organización. La CPE, aunque parezca que no lo es por su tamaño y por su importancia, es una cooperativa. Entonces, sí. Es bueno tener en cuenta que una cooperativa no tiene que ser algo chiquitito, algo al pulmón y algo nada precario, sino que realmente si hay organización y si hay constancia, se puede. No hay techo. Entonces, sí, tal cual. Por ahí, ustedes, chicos, si quieren, pueden comentarle. ¿Hay más? Claro, ¿qué piensan que van a aprender de cooperativismo? ¿Qué es lo que esperan llevarse de esta práctica de formar parte de una cooperativa? ¿Qué piensan que con qué se van a quedar? Y más que nada nos vamos a quedar con un aprendizaje porque ellos como ya son de sexto, vamos a quedar como están instruyendo también y para seguirlas también. Porque ustedes son de quinto. Exacto. Claro. Soy de quinto y más que nada ir aprendiendo cómo se van armando y todo eso. Y también nosotros seguirla. Y fortalecerla. Y fortaleciendo cómo van a. Bueno, niñez, ¿cuáles son las acciones que tenemos pensado para? Todo el tiempo van surgiendo más cosas. Ayer algo había escuchado de con el frío, puede ser que iban a hacer alguna colecta. Colecta de ropa, de comida, mercadería, todo para que no necesiten, en algún comedero o algo. Sí. Íbamos a lo de los adultos mayores, íbamos a ir a visitarlos, a hacer algún juego allá, íbamos a hacer torneos de deporte, de truco, el bingo para juntar para la bajada y eso. Esas son algunas de las ideas que aparecieron, pero en realidad, ya hoy se asociaron dos nuevas actividades que no las teníamos pensado para nada y es uno, hacer la cartelera de cooperativismo, del Día Internacional de Cooperativismo. Que es mañana. Que es mañana, pero ahora como se puede celebrar toda la primera semana de julio, le vamos a dar continuidad la semana que viene. Y la segunda acción, que nos invitaron de UTELPA a la actividad de por la memoria de... El día de jueves. Claro, jueves en el Colegio Belgrano y ya los chicos se interesaron en ir. Así que... Genial. A ver ahí. Es impresionante cómo me parece que vamos a hacer en estos 6 meses que nos queda de clase un montón de cosas, porque si ya a menos de 24 horas ya nacieron con todas las acciones, ya empezamos a full, creo que nos esperaron un semestre movidito. Intenso. Sí, sí. Bueno, la bandera también fue toda una actividad cooperativa. Hicimos el logo, la bandera, ahí también ya estuve votando para el nombre. Buscando las personas para integrarla, dividiéndonos los cargos. Ya empezamos. Sí, yo llevo un trabajo arduo. Sí. Muy linda. Bueno, muchísimas gracias entonces. ¿Algo más que quieran decirle a nuestros oyentes? Si nos quieren seguir. Ah, bien. Bien. De ciencias, vamos a estar. Y eso vamos a compartir también y vamos a etiquetar. Y los invitamos a que vengan a la Feria de Ciencias el martes. Sí, martes dijeron de 9 de la mañana. Martes 4, de 8 a 4 de la tarde y es abierto a toda la comunidad. Bien. Es una buena oportunidad para que la comunidad se acerque a la escuela y vea cómo se trabaja puertas adentro de la escuela. Realmente hay proyectos muy lindos, muy interesantes. Hay mucha participación del estudiantado y si bien hay violencia y hay episodios que irrumpen a la escuela... No es todo el tiempo y la escuela no es un territorio de guerra. No. Entonces, nos parece que es una buena oportunidad para que la sociedad por ahí desmitifique algunos mitos que andan dando vuelta por ahí. Tal cual, de hecho se puede ver y podemos ver cómo los chicos y las chicas están haciendo actividades en pos de desmitificar esto de que la violencia está irrumpiendo todo el tiempo. Y a su vez, valorar la educación pública, ¿no? Que aunque estemos pasando por momentos... duros, como alguien que estamos atravesando, estamos en un momento de crisis, la escuela pública siempre está ahí bancando, está con los chicos, con los docentes, y realmente hay propuestas de calidad, entonces está bueno por ahí separar un poco la paja del trigo. Muy bien, chiquis, muchísimas gracias. Diario Docente, todas las voces. Bueno, chicas, buenos días. Estamos en la presentación de la cooperativa del colegio. Cuéntenme los nombres, el nombre de la cooperativa y sintéticamente cuál es el proyecto, lo que tienen pensado hacer en principio. Bien, bueno, mi nombre es Luciana, soy profe de los chicos en historia. Empezamos a trabajar la cooperativa con un grupo de tercer y cuarto año turno tarde, pero por supuesto que la cooperativa es escolar e involucra a todos y todas las estudiantes de la institución. Principalmente es establecer y entender la cooperativa escolar como una herramienta sociopedagógica, educar para la vida, establecer estrategias que ellos puedan comprender el contexto en el que viven, que puedan transformar, que puedan comprometerse, ser conscientes, y a través de valores muy importantes como la solidaridad, ayuda mutua, establecer acciones. No solo para la institución escolar, que vamos a empezar dentro de la institución escolar, pero bueno, también los objetivos a largo plazo es participar con la comunidad. Y también les sirve para aprender a organizarse, exacto, a tener determinada agenda, a dar la palabra, a escucharse. Sí, los valores del cooperativismo pueden generar otros vínculos y la participación democrática en el aula, que ya la venimos trabajando de todos los espacios, pero... Contanos cómo es tu nombre y en qué espacio trabajás. No, disculpa, Juliana López, y en este caso soy profesora de ciudadanía de tercer año turno tarde. Como decía, bueno, siempre venimos trabajando en la participación democrática, pero consideramos que el cooperativismo tiene estos valores que nos ayudan a concretarlos, por decirlo de alguna manera, y bueno, y los chicos y chicas están bastante entusiasmados y se están involucrando con el cooperativismo en sí, lo que significa el cooperativismo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Bueno, gracias a ustedes. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Cuando me miras así, no sabes lo que te haría. Un toque por acá, un toque por ahí, del mundo te olvidarías. No te lo guardes, mami, que ganas y desconfías. En esta noche sí me la das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte, esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto. Y este nunca miente. Juégate la suerte siempre. Hay un factor crucial que hace que te pongas tu mejor la vida. Seguro, mamita, a los cuatro vientos, ay, mamita, vente. No te lo guardes, mami, que ganas y desconfías. En esta noche sí me la das a mí, te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte, esto es algo urgente. Y ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto. Y este nunca miente. Bueno, vamos llegando al final ya de este programa. Para cerrar, vamos a oír una entrevista que hicimos a una de las profes que asistió a la Feria de Ciencias, como bien saben, el día martes. El día martes se desarrolló también en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Y es la sede de Santa Rosa, porque en realidad todas las escuelas de la provincia, pero bueno, estamos teniendo algunas complicaciones para ir al interior, participan. Pero cuando sea la provincial, ahí vamos a estar cubriendo la mayor cantidad de colegios posibles. Muy bien. Y vamos a escuchar la voz de la profe que nos cuente un poquito su proyecto y qué fue lo que presentaron. Dale, escuchamos a Silvana Brandán, profesora de Historia, que va a compartir su experiencia. Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Bueno, nosotros presentamos un trabajo que se llama Integrar miradas en la formación docente y tenía como propósito articular espacios curriculares en nivel inicial. Esta propuesta pedagógica se llevó a cabo el año pasado con estudiantes de segundo año y este año quienes participaron en Feria de Ciencias presentando el proyecto son estudiantes que están en tercer año y que habían sido las protagonistas. Los espacios curriculares involucrados en esta propuesta son Ciencias Sociales y su didáctica, que también me acompaña la profesora Paula Dietrich, con la profesora de Lengua y su didáctica, Luciana Ferrato, y la profesora de Didáctica General, Micaela Dalvarad. Bueno, las cuatro participamos de este proyecto. La idea fue cómo pensábamos y cómo entramábamos la enseñanza de las tres áreas en una propuesta que les permitiera a las estudiantes a partir de, en principio, indagar el ambiente, es decir, conocer. Fuimos al Museo de la Policía Provincial, que la verdad que es algo para sugerir, es una buena propuesta porque es gratuito y ahí el por ahí museo no está conocido. No es conocido. Está abierto todos los días y bueno, fuimos con las estudiantes, nos recibieron, hicimos toda una salida didáctica y eso fue el primer, digamos, puntapié para que ellas armaran su propia propuesta didáctica, que era el tercer parcial de las tres materias, en donde también hay un trabajo al interior de las cátedras en aunar criterios que nos permitan, cómo hacer esa propuesta, de qué manera evaluarla, cómo llevarla a cabo. Y en el caso de Ciencias Sociales, también lo que les pedimos, cómo entramar alguna efeméride para trabajar en nivel inicial. Así que nosotros, la idea fue esa, ¿no? Articular miradas entre los docentes de estos espacios curriculares, para generar acciones conjuntas que pudiéramos abordar desde un enfoque globalizador, integrar los saberes en las distintas disciplinas para que nuestras estudiantes después lo puedan llevar a la práctica a nivel inicial. ¿Y el grupo de estudiantes cuántas participaron? Bueno, el año pasado participó todo segundo año, así que eran aproximadamente 35 estudiantes, entre 35 y 40 estudiantes. Y bueno, Feria de Ciencia fueron cuatro estudiantes, se alternaron, porque también es cierto que muchas de nuestras estudiantes trabajan, así que no tienen disponibilidad horaria. La participación en Feria de Ciencia fue muy gratificante, significativa y productiva en la medida que uno puede dar a conocer lo que se trabaja en formación docente y cómo se llevan adelante distintas propuestas, ¿no? Que seguramente después, una vez que estén dando clase, van a participar con sus alumnos. Sí, también esa es la idea, ¿no? Que puedan ver, participar, porque muchas de nuestras estudiantes nunca han participado en Feria de Ciencia. En su trayectoria escolar. En su trayectoria escolar y que esto lo puedan hacer para después participar con sus propios estudiantes el día de mañana cuando estén ejerciendo, porque la verdad que es muy interesante. Y te hago una última pregunta. ¿Termina ahí la instancia de Feria de Ciencia o ellas también en el nivel superior compite? No, el nivel superior compite para el nacional. Ah, qué bueno. El año pasado, el trabajo que se presentó el año pasado desde el Instituto de Formación Docente, Escuela Normal, pasó al provincial y pasó al nacional también. Lo que el año pasado fue virtual. Ah, mira. No se hizo presencial. Este año es presencial nacional y todavía no están los resultados, así que estamos a la espera de... ¿Y qué sede es el nacional? El Nacional este año va a ser en Ciudad de Buenos Aires. Ah, mira qué lindo. Y se adelantaron todas las fechas, por eso Feria fue ahora en agosto, en julio el provincial, por las elecciones este año. Claro. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Empuelchanado los ojos, endechadora la boca, rosa del lago una vez, fue primavera y cantaba. Cáliz airoso y con la voz colorada llamé mis dioses más hondos. Rosa del agua una vez fue primavera y cantabas. Humo celeste, mi patria, tan cerca y ay, tan remota, con 10 cacharros bermejos llenos de flores. Sangre abierta buscando en los grietones profundos. Rosa del agua una vez fue primavera y cantaba. Y vi mi pago de piedra desde un peñasco redondo, y en el piedrón rojo verde se me salaron los ojos. Rosa del agua una vez fue primavera y cantabas. Humo celeste, mi patria, tan cerca y ay, tan remota, con 10 cacharros llenos de flores brumosas. Rosa del agua una vez fue primavera y cantaba. Bueno, llegamos al final. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado una vez más en este programa que es Diario Docente Todas las Voces. Les invitamos a escucharnos todos los jueves de 19 a 19.30 horas por la FM 95.9 Nacional Santa Rosa. Muchas gracias por acompañarnos. 7 kilómetros caminaré para dar clases. Semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, base blues, 7 kilómetros caminaré para la clase. Lo vendré. Las vías oxidadas extrañan la pensada máquina del tren. Máquina del tren. ¿Quién se le ha cargado con troncos apilados? Blue.